Bueno, siguen sintonizando la 107.0, la emisora municipal de Cuarto de Huerva. Abrimos ya tiempo de entrevista a empresas. Alberto Marcos, muy buenos días. Hola, buenos días. A ver quién está con nosotros hoy en el estudio, cuéntanos. Bueno, pues hoy es un caso curioso. Hoy tendría que estar, pero no ha podido venir por razones profesionales y laborales, Mariano Abad, que es gerente de dos empresas colaboradoras en el proyecto industrial y bien diferentes, una tintorería y una cafetería bar en Cuartel. Bien diferentes, efectivamente. En María de Huerva, pero mismo propietario. Y nos acompaña una mujer espectacular, guapísima, sí, señora, de nacionalidad rumana, que se llama Corina y que es la encargada de el bar Neptis en María de Huerva. María. Uy, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Pues muy bien. Y que habla fenomenal español. ¿He dicho bien tu nombre? Sí. María, ¿verdad? Corina. Corina. Que, claro, son negocios muy diferentes, ¿no? Vamos a hablar ahora de la tintorería. Va a hablar Alberto porque, bueno, tú Corina, estás, como decíamos, al frente, ¿no?, de ese negocio de la cafetería. En cuanto a la tintorería, ¿qué debemos saber, Alberto? Bueno, pues voy a comentar que Mariano lleva muchísimos años, lleva 7 años ya en Cuarte, aunque el nombre de la tintorería de Higiensec, que era una cadena, ha pasado a Imán, Tintorería Imán, que ha colaborado siempre en la Asociación de Deportes y en el Cuarte Industrial, que incluso nosotros llevamos a esa lavandería nuestros indumentarias deportivas, y este año pues se animó a colaborar más fuertemente con las dos empresas que él tiene. Sí. La tintorería sigue funcionando, han cambiado de local porque está compartido con... ¿Dónde está? Ahora está en la placita esta que hay enfrente a CAI, entre ¿sí? Caixa y CAI, ¿sí? Y han abierto local allí, compartido con los arreglos de vestidos de Silvia y la tintorería. Entonces tú allí entregas material y recoges allí. Muy bien, muy cómodo. Tres días, dos días, puedes llevar tu ropa personal, como puedes llevar tapicerías, alfombras y demás. O sea, hacen todo tipo de redones y todo tipo de... Y otra vez vuelve a venirme la idea, ¿no?, de, bueno, el agradecimiento, porque estos negocios prodiguen por aquí, ¿no?, por el municipio, porque no tengamos que bajar a Zaragoza para un apaño de estos, ¿no? Perdona que te interrumpa, especialmente porque abrimos el juego a lo que es la Ribera del Huerva. Entonces quiero decir que tenemos muchísima gente en el deporte de María y de Cadrete, y los negocios de María y de Cadrete unidos a los de Cuarte pues hacen un conjunto interesante, que sepamos que existen determinados negocios en María interesantes, restaurantes, cafeterías, otro tipo de establecimientos, y hagamos una ligazón entre los tres pueblitos de la mancomunidad del Huerva, ¿no? Y es la unión está la fuerza, ¿no?, que se dice. Interesante. Claro. Nos vamos a centrar un poquito ya en el bar Neptis, que Corina nos va a explicar un poco la historia del bar, cuánto tiempo lleva, qué se puede hacer allí, qué se puede comer y esas cosas. A ver, Corina, cuéntanos, ¿cuánto tiempo lleva este bar? El 20 de noviembre ha cumplido 2 años. Sí. Hablamos, que no sé si tenemos problemas con el micrófono. Corina, cógete este micrófono, bueno, por favor. En 20 de noviembre ha cumplido 2 años y estamos un bar de bocadillos y tapas, especializado en bocadillos y tapas. Que yo creo que es una de las mejores cosas, ¿no?, los bocadillos, porque siempre viene bien un bocadillo, ¿no? Yo creo que somos muy... Bueno, Alberto... Sí, es verdad, y además es zona de almuerzos, quiero decir, mucha gente trabajando y hay polígonos y tanto María como Cadrete y Cuarte es zona de almuerzos. Y luego que un bocadillo hace unos años podía ser algo como muy insulso, porque bueno, tampoco se hacían grandes burguerías, ¿no? Yo me acuerdo cuando era pequeña que era, no se pasaba de la tortilla de patata, del pepito de lomo, ¿no?, y bacon con queso, pero es que ahora se pueden hacer burguerías también, ¿no? Se pueden hacer bocadillos que parecen más platos elaborados dentro de, ¿no?, entre panes, que un bocadillo normal, mundo y lirondo. Y tapas de creación y de autor, ¿no?, como tenéis vosotros. Vosotros tenéis unas tapas de autor especiales, ¿no? Sí, tapas de autor y bocadillos de autor. Cuando hemos hecho la carta de bocadillos, cada bocadillo tiene un nombre. Y así que, por ejemplo, tenemos un bocadillo que se llama el Neptis, justo un Neptis, y que lleva lomo, salsa tártara, ensalada, queso camembert. También Mariano tiene un bocadillo que se llama Big Mao. Este le gusta a él mucho. Es revuelto de huevo con carne picada y jamón. Otro que tenemos también es el Obama. Que ¿Obama? Es la hamburguesa de 190 gramos. Qué bueno el nombre. Sí, con bacon, cebolla y todo. Bien tostadito, ¿no? Por el nombre Obama será bien morenito, ¿no? Claro, y sobre todo porque ahí se come mucha hamburguesa, ¿no? En América, imagino que también por eso, ¿no? Quizá. Sí, es que la primera vez la gente, pues ya como no están bien con los americanos, no quería comer esta hamburguesa, pero como la ha probado una, ahora va saliendo siempre. ¿De verdad tú crees eso? ¿Que a la gente le influye y si no? Sí, sí, tiene... sí, es que me decía, la gente dice, ay, no, que es la hamburguesa americana, pero una vez probándolo ya me pide otra vez y sale muy bien. ¿Cómo que lleva exactamente la hamburguesa Obama, por ejemplo? Pues la hamburguesa de... La hamburguesa en sí, ¿no? De carne picada, imagino. Sí, queso, lechuga, salsa tártara, bacon, cebolla y huevo. Sí. Completa. Sí, ¿no? O sea que hay que ir con hambre. Pero para de tomar todas una hamburguesa formas, Obama. Con esto de los nombres hay muchas susceptibilidades, porque ahora vamos a pasar a unas tapas que tienen de diseño y que tienen unos nombres con connotaciones políticas. Entonces, si no olvidas eso, algunas tapas quizá no las puedas comer, ¿no? Porque una tapa que es republicana, otra falangista, creo que es así, ¿no? Sí, la republicana lleva queso de cabra, foie y confitura de tomate. Y pues ves, esa yo no la podría tomar, no por el nombre, sino porque el queso de cabra no me gusta. Hombre, yo de verdad, si tanto nos está contaminando la política, llegar a estos extremos de no comer una tapa maravillosa y deliciosa porque lleve un nombre, ¿no?, que no sea afín a tu ideología, estamos un poco locos. Pero eso dijo ella, ¿no? Que Obama y gente que no quería por el nombre, que no deja de ser curioso. Y a mí no me deja de sorprender y de darme cierta rabia, no decir, ah, esto ya, claro, hay que... Yo la republicana no la tomo por el queso de cabra, que no me gusta, no por el nombre, que quede claro. Bueno, a ver, ¿qué más tapas hay? La falangista, que lleva solomillo de vaca con queso brie y reducción de vino tinto. Y también la Guardia Civil... Sí, que lleva guindilla y tomate con sardina. Sí, o sea, fuerte y picante, ¿no? Sí, sí. Hombre, si lo quieres comer con casco, bien. Si no, le quitas el casco. Oye, hablando de la Guardia Civil, un inciso, ¿eh? Que es que ayer había gente que venía de Italia, de Sicilia, y se habían quedado completamente obnubilados con el caos circulatorio que hay ahí, que parece que la gente, bueno, no respeta nada. Adelantamientos con línea continua, adelantamientos en curva, en dirección si tiene que echar marcha atrás porque se le ha olvidado una salida a 200 metros en mitad de la carretera, la gente da marcha atrás. Bueno, es algo completamente desquiciante y muy, muy, muy insólito, ¿no? Entonces, había alguien que decía, bueno, tanto es así que estás llorando por encontrarte guardias civiles, ¿no? Y dices, Dios mío, los guardias civiles de España, ¿no? Que a veces aquí parece que nos da cierto repelús encontrárnoslo porque, bueno, no nos gusta, ¿no? No, porque es un cuerpo que lleva mala fama, pero exacto, hoy en pero día que hacen el su servicio, trabajo, claro, y que lo tienen que hacer. Que... Bueno, perdona este inciso que me ha venido por este nombre de etapa de la Guardia Civil. Que, por cierto, María de Huervas, ¿dónde está el cuartelillo de la Guardia Civil? Corresponde a la Mancomunidad, ¿no? Lo tenéis cerquita del bar, sí, ¿no? Bueno, entonces vamos a encontrar eso, aparte de comidas suculentas y de platos, bueno, como estamos viendo, ¿no?, muy sabrosos, que se juega y sobre todo se hace con la ilusión también de hacer como algo diferente y original, ¿no?, en cuanto a los nombres. Sí, también me olvidé decirles que tenemos un bocadillo que se llama María Huervano, que lleva, sí. Llevas solomillo de vaca con pimientos de rojo y verde y confitura de cebolla. Es muy rico también. Qué bueno, confitura de cebolla. Sí. Y la gente lo pide porque se llama María Urbano y Neptis. Y... O sea que es más el nombre que el contenido, es curioso, ¿no? Sí, sí. No nos podemos olvidar de otra cosa, tenéis muchísima clientela de cuartel los fines de semana porque creo que tenéis unas mariscadas espectaculares, ¿no? Mucho marisco fresco de fin de semana, ¿no? Para fin de semana. Los viernes traemos marisco de directamente de Galicia, fresco, ostras de Arcade, navajas, berberechos, de todo, mejillones. O sea, que no tenemos que ir al puerto de Vigo, que lo tenemos aquí a 6 kilómetros y comimos un marisquito fresco. ¿Eso el fin de semana? Sí, en fin de semana, porque el marisco tiene que estar fresco, exacto, si no es fresco. Y el bolsillo también tiene que estar acorde. Entonces el fin de semana es el día que uno hace más excesos, ¿no? Que puede permitirse más excesos. Tampoco es muy caro. Mucha gente, la mayoría que le gusta el marisco, dice que está muy bien de precio. Eso es bueno que lo digas también, que se sepa que es buen marisco, fresco, calidad y con un precio. Y te digo una cosa, a pesar de en un momento dado, bueno, pues pagar una cantidad alta, no directamente, decir excesiva, sino alta, también es que estás pagando algo de calidad. Claro, ¿no? Estamos hablando de marisco fresco, claro. Y eso no importa tanto pagarlo. Y dices, bueno, soy consciente que me va a costar un dinero, pero qué bien lo voy a pagar, qué a gusto lo voy a hacer, ¿no? Porque lo que me voy a comer sé que es bueno. Entonces eso es, yo creo que lo comido por lo servido nunca mejor dicho, ¿no? Pues desde aquí, domingos de partido de fútbol del cuarto, solecito, y luego ir a comer un marisquito. María, lo tenemos aquí al lado. Lo tenemos cerquita, no hace claro falta coger un avión y irnos a Galicia, ¿no? Oye, es muy diferente. Yo siempre pregunto a la gente que se dedica a la hostelería de cómo se comporta, ¿no? El cliente que va, porque los que estáis de cara al público también a veces tenéis que tener mucha paciencia, ¿no? Para aguantar ciertas cosas. Es muy diferente, tú que vienes de Rumanía, la gente cómo se comporta allí y aquí. ¿Somos educados los españoles? Sí, sí, sois educados y también tenéis mucha, mucha paciencia. ¿Sí? Sí, porque hay momentos cuando no puedes atender a toda la gente, es que hay un montón de gente, hay a lo mejor tres filas de gente que está esperando. Yo no sé si estaban esperando a un bar a servirme cuánto tiempo. Yeah. Sí, es que tenéis mucha, mucha paciencia. A mí estas opiniones de alguien que no es de aquí me gustan mucho porque es una visión más objetiva y nos resaltan nuestros defectos y nuestras cualidades. Nosotros a veces nos quedamos solo en los defectos. Está muy bien estas visiones comparativas con otros países o como... Sí. De todas maneras, no me extraña porque cuando nos estás hablando de todo lo que uno puede comer allí, digo, tiene que estar a tope. Lo estaba yo pensando, ¿no? No lo he dicho, pero digo, tiene que estar a tope con esta historia tan bien montada. Y efectivamente, cuando dices que se monta incluso tres filas, ¿no? Esperando a que les atiendan. Y las tapas de mano a mano hasta la puerta. Fíjate, tenéis que venir un día. Hay que ir y tanto. Sí, claro, que tenemos que ir. Además, creo que hacéis también reservas para cumpleaños y fiestitas así. Sí, ahora la gente ya se ha acostumbrado y me llama y me dice, oye, Corina, resérvame una mesa para 7 personas. Personas porque sabe que si viene sin reserva, a lo mejor tiene que esperar en la barra para que se levanta las otras personas que está cenando y para sentarse ellos. ¿Qué capacidad tiene el local sentados más o menos? 30 personas. Se conviene reservar cuando quieres tener una celebración. Sí. Oye, y se ha notado, perdona Alberto, desde la entrada en vigor de la nueva ley que ya no se puede fumar en los bares, ¿habéis notado descenso de clientela o tampoco ha afectado eso? En la primera semana un poquito se ha notado, pero después la gente vuelve a su cafecito y a su cena. Es lo que decían, ¿no? Que esto se iba a notar al principio y que después ya iba de nuevo a normalizarse la situación, es cuando uno ya se acostumbra. Es normal, ¿no? Porque si tú no puedes fumar, pero no por eso te tienes que castigar sin tomar café ni unas tapas. Uh-huh. Quiero decir que, bueno, pues sales fuera, ahora en el veranito pues es diferente. Hoy he visto también que tenéis un catering de empresas. Sí. De comida a domicilio, digamos, ¿no? Sí. Nos llama por teléfono, nos pide bocadillos, lo que quieran. Pizzas incluso, ¿no? Sí, pizzas incluso, que están muy bien. Y tenemos un repartidor que llevamos a domicilio la comida. A Cuarte también. A Cuarte también, ah, sí. Ah, que se sepa porque es Cuarte, es Cadrete, sí, María. Nuestra sí. Área, digamos. Muy bien. Oye, tú a la cocina entras poco, ¿no? A veces cuando no está el cocinero porque tiene un horario y viene uno que no han comido todo el día, pues a las 5 de la tarde yo entro sin problema y hago un bocadillo. ¿Y has incorporado alguna cosa de la cocina rumana aquí a nuestro...? No. No, hemos hecho solo hace unos meses, hemos hecho unas minis hamburguesas, uh-huh. Pero se llama piftel en rumano. Ajá. Uh-huh. Sí. Y también una ensaladilla de berenjena que hemos probado, pero la gente, la ensaladilla esta de berenjena no le gusta mucho. No, no ha tenido éxito. Bueno, ya nos dirás luego fuera de micros algún platito rumano, que a mí me gusta probar cosas diferentes. Bueno, pues no tenemos tiempo. No, tendremos que anunciar ahora pues dónde está situado, sí, hombre, por supuesto, teléfono, claro. De contacto. A ver, dinos, ¿dónde está la dirección? Pues Carretera Valencia, ¿no? Carretera Valencia, número 31, al lado de la Ibercaja. En la parte central, digamos, sí, la avenida principal de Madrid. ¿Y número de teléfono para hacer la reserva? 976-910-911. 976-910-911. Tanto para reservas como para encargos a domicilio de cualquier cosa, ¿no? Siempre sí. Es este mismo teléfono. Sí. Pues ya sabéis. Y además que... kilometritos de aquí. Claro, y con un servicio tan tan bueno, ¿no? Seguro, seguro, porque sí. Lo hemos comprobado con Corina, tan amable. Que eso es muy importante también, sí. Saber que vamos a ser bien entendidos, ¿no? Con una sonrisa y con esa dulzura que tú tienes. Yo creo que es importante también para el cliente. Muy importante, que lo hablábamos aquí también muchas veces, ¿no? Yo creo que es un... una combinación de calidad de comida y luego sobre todo de servicio, ¿no? De... simpatía, sí. Y eso no tenemos ninguna duda después de ninguna duda. Bonita y simpática. Sí, señora. Reúne las dos cualidades. Corina, muchas gracias, de verdad. Muchas gracias por venir. Gracias. Y un saludo a Mariano desde aquí. No sé si nos estará escuchando. Bueno, no pues ha podido acaso venir, le mandamos pero, un saludo y si bueno. No, bueno, vamos a decirle que lo puede escuchar a través de internet, ¿eh? Nuestra página web en www.aito-cuartedeeuropa.es. Ahí en el apartado de radio estará colgada esta entrevista. Gracias, Corina. Alberto, hasta ahora. Nada, adiós. Radio Municipal de Cuarte de Huerva, 107.0. Yeah.